Señores, hordas de Atila y Satán, estos vientos de rebelión. Estamos en el aire un poquito más demorados, pero sí, estamos en el aire. Gracias Javi, que nos hizo el aguante para poder salir al aire. Puños en alto, cuernos en alto. Estos vientos de rebelión desafiando a la ciudad carcelaria de Barracas, a la ciudad carcelaria de Buenos Aires, que pretende el encierro de tus sueños. Acá los gritos de rebelión otra vez. La fuerza del heavy metal en el barrio de Barracas. Bienvenidos a todos, 97.3 por FM La Caterva. Estamos en el aire, viento de rebelión, y acá estamos con los amigos de Polidecto. Bienvenidos, loco, bienvenidos. Muchas gracias, loco. Gracias por aguantarnos hasta para venir hasta acá con todas las complicaciones que hubo en el camino. Pero hoy fue el día de las complicaciones y aún así estamos acá. Se suceden las versiones del accidente de Ale. Acá tenemos una persona que conocimos en Constitución que viene también a otro territorio. Dicen que estaba trabajando en la noche, que tiene mucho que aportar a esta información. Gracias, hermanos del metal, por estar del otro lado. Muchas gracias, Polidectus. Gracias a toda la gente de La Caterva que se movió para hoy poder salir al aire. Hoy salimos un ratito más tarde, pero estamos. Viento de rebelión está, y estamos escuchando de fondo, si no me equivoco, estos carneros. Estamos en el aire con el último disco, Religiones Muerte. Maldito bastardo, de este lado tenemos Carca ahí representando hoy al Ale, loco. Un saludo. ¿Qué pasó con el Ale, loco? Acá tenemos versiones, hay testigos, van a ir desfilando de a uno, porque hay versiones que no podemos cerrar bien qué fue lo que ocurrió. Acá Esteban, muchas gracias por venir, loco. Viene a aportar uno de los testimonios acerca del accidente. Una de las tantas hipótesis acerca del accidente. Se dice que hubo un encuentro con otra moto, ¿fue? ¿O con un vehículo? No, con un auto. Ajá. Nosotros íbamos a 20 por hora, los dos con casco, y vino otro en contramano a 140, un tal Percha, y dijo: ahí hay dos gente sana, vamos a asesinarlos. ¡No! Un 60 y 80 por la autopista y no vi nada. Batman, único testigo. No, estábamos por justo a la altura de Paternal y por el carril derecho. Y justo cuando estamos cruzando de esquina, un chabón en otro auto nos roza, se viene para adelante nosotros y nos caemos. ¿Esto cuándo sucedió? Porque yo me enteré hace un par de horas. A mí no venía. Esto es así, esto es Radio Metal en vivo. Siendo... Uy, me cagaron el reloj. Bueno, cosas que pasan. Son más de la 10 ya, me sí, imagino. 10 y 2 minutos, acá me corrige Esteban, uno de los que da testimonio de ese violento choque que... Todos pensamos que esto es de la mano de las grandes corporaciones que detentan el monopolio del heavy metal y de la música. Atacaron a nuestro colega Alejandro, quien hace uso de los controles en estos momentos. Grande, grande Javi, atento. Bueno, acá estamos con los amigos de Polidectus. Acá está el Fercha. Conocido en su momento como Fercha Quimera eras. Cuando tocaba en Quimera. Fue cambiando el apellido. Sí, tengo varios apellidos. Fernando Marcelo Díaz. Grande, grande Fercha. Estamos acá con Polito. Preséntese, muchachos, para toda la audiencia, así van registrando las voces y saben después quién le está haciendo el comentario. Bueno, acá Fercha, bajista más nuevo de la banda, más borracho. Acá Gabriel, el intento de cantante y guitarrista. Y acá Emiliano Pose, violero y que trata de mantener todos a salvo. Falta el ruso batero, por tema de estudio no pudo venir, pero está siempre en nuestros corazones. Dios lo tenga la gloria. Presente siempre, como el sol siempre está. Vamos, che, vamos, aguante. Aguante Polidectus, loco. Tienen material nuevo que ahora vamos a ir presentando, que está en proceso de terminación, como estuvieron explicando. Van a contar cómo fue todo la previa, cómo fue el disco, la grabación, sobre todo las previas, ¿no? Especialistas en previas, Polidecto, ¿qué es ese comentario que se escucha por ahí? Sí, Fernet a las 8 de la mañana. Ese sí, no. Es el desayuno Fernet. Desayuno Fernet, pan asado, todo junto. Sí, eso fue humo, como siempre, copiamos nosotros. Bomba de humo. Pocas veces me crucé a Fercha sin un Fernet en la mano. Nunca lo van a ver así. Una extensión del cuerpo. Es como que viene con él. Claro, se viene incluido. Puede cambiar las remeras, pero no la bebida. Eso es lo que se dice de él. Che, cuéntenos, ¿cuándo arranca Polidectus? Y Polidectus arranca con el simple proyecto que tienen todos los pibes, cuando tienen 15 años, cuando son adolescentes, de tener una banda. Estás arrancando un instrumento y querés tocar, querés sentir lo que es tocar en vivo. Y la verdad que arrancamos, el Gaby lo conozco de toda la vida y siempre tocamos con amigos nuestros. Le mando un saludo también a Alan, a Pablo, a Liva, que son gente que estuvieron siempre en Polidectus. Y arrancamos así, con un simple proyecto de tocar. Buena onda, Lugo. Siempre entre nosotros, siempre quedó entre amigos en el colegio. Y el Fercha, obviamente, que bueno, después de la gran incorporación. Si lo afanaron a Quimera, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí tendría que venir. Tocaron en vivo y dijeron este. Viene. Guiño, ahí, guiño. Claro, ahí tiene que venir Real. Tiene que venir Real y ver la disputa, ¿viste? Claro. Pero más allá de todo eso, uno jode porque somos así, ¿no? Gente divertida, pero se nota que los Polidectus son... Tiene toda la apariencia de pibe de barrio, pibe sencillo y eso mata también, loco. No se la comen de estrella ni nada así, eso está piola, loco. Che, bueno, esto es la intro de Viento de Rebelión. Vamos a ver, tenemos cosas de misiones, tenemos sólido metal. ¿Lo tenés por ahí, Javi? ¡Vamos con eso, aire! Dale, carga, vamos con eso, sólido metal. Sólido metal de Misiones, una banda que recomiendo escuchar. En las provincias hay muy buen heavy metal, heavy trash, punk y música callejera. Los teléfonos son 4302-6394, 4302-6394, Vientos Rebelión, o algo así era. Al olvido, yo no manifiesto hoy. al ver tu imagen enseguida. Poco tiempo hizo falta para entenderlo. Que un hombre humilde da gusto, un par que lucha y ríe. Puede no verte más, si parece de antes conocerte. Vestido ingrato de muerte joven, levanto banderas en tu recuerdo. Mañanas, tardes y noches, creyendo en tu ideal. Soñabas como todos, en el arriba los que luchan. En un ida y vuelta, cumpliste tu destino. Debemos llenar el vacío de tu sangre, cantando para siempre mi canción en el recuerdo. Debemos valorar la razón de tu existir, cantando para siempre mi canción en el recuerdo. Canción del recuerdo. ¿Para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Barb. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. ¡Sí, señor! Seguimos en Vientos de Rebelión, seguimos con todo. Estamos acá con los amigos de Polydectus que nos van a contar cómo se fue formando esta gran banda. Tenemos un demo que salió en 2015, si no me equivoco. Sí, salió en 2015. Sacamos unas copias, por suerte, y se fueron al toque. No nos quedó ni para nosotros las copias, pero... yo, tratamos de sacar una edición linda dentro de todo para con los cuatro temas cachivas que tenemos. Pero ahora si todo sale bien, vamos a sacar algo mejor, mejor editado, mucho con mejor sonido y demás cosas. Más dedicación. ¿Cómo fue la experiencia de ese primer demo? Villera, muy villera. No lo tomamos tan en serio, si el demo fue grabado como si fuera un ensayo normal de la banda. Ajá. No. Lo que salió. Lo que salió, salió con pifies y todo. Todo quedó espontáneo, espontáneamente. O sea, queríamos tener algo físico para decir tomar. Le pusimos play, tocamos con lo que salió y ahí lo editamos. No, bueno, le prestamos demasiada atención a lo que sería una grabación en serio. Claro, la necesidad de tener un material para compartir, para poder pasar. ¿Y ahora qué diferencias ven en esta nueva etapa, este nuevo proyecto de grabación? ¿Por dónde empezamos? Tiene, digamos, en principal el sonido en cuanto a composición. Es una evolución muy grande a lo que es el demo, a lo que va a ser el futuro EP. Son ya composiciones mucho más elaboradas. Mucho más ensayo, letras muchísimo más pensadas. Antes las letras eran, bueno, está la gran anécdota que siempre tenemos, que la primera vez que tocamos en Speaking, estábamos haciendo la letra de Under Trash antes de, una hora antes de tocar. Nos pusimos en el Burger King de Está Bien Callado y Corrientes a hacer la letra, y más o menos lo que se acordó el Gaby lo cantó y así. Pero ahora el EP tiene muchísimas letras, está muchísimo más elaborado todo. Desde una evolución, creo que de nuestras mentes, que lo evocamos a la grabación, a los temas. Bien ahí. ¿Cuánto tardaron en la grabación del material que en un ratito vamos a estar pasando en el aire? Y nos pusimos una fecha límite para empezar a grabar. Y en el medio hubo un parate, una fecha que no tocábamos y se nos estiró un poco el lapso, pero empezamos en agosto, un mes y pico que no hicimos nada. Después empezamos a ver lo que ya teníamos grabado y cortarlo todo para seguir grabando todo lo que sigue ahora. Y también estuvimos un mes, estamos casi todos los fines de semana grabando. Sí, que son violas y voces en un mes lo liberamos. Proyectos viene codeado con varias de las bandas que son actualmente referencia en lo que es Trash Under. Han tocado bastante con Carneros, han tocado bastante con Violent Execution. Qué buena. Vamos a tocar todo diciembre con ellos. Y tienen bastante fecha por delante. Sí, demasiado, por suerte. Por suerte. Ahí, como estábamos hablando hace un rato antes de empezar, hay bastante movida del. Lo que respecta al género nuestro, mucha gente que se está autogestionando las fechas, mucha pibeada que es bueno que se está poniendo la movida al hombro, por decirlo de alguna manera. Qué bueno este avance de la autogestión en cuanto al trash crossover, trashcore. Todo género, sí. O sea, hay un recambio también. Y ese recambio yo creo que sacó más que nada a la gente que pedía plata para tocar, a la gente que hace la fecha por gusto de hacer su propia fecha con las bandas que le gustan. Mismo nosotros también armamos fechas porque acontecimientos, cumpleaños de alguno de los chicos o lo que sea, y nos gusta hacer nuestras fechas. Hay como una idea de identificación de la bandera, de ese cambio generacional de la mano del trashcore, el crossover, ¿o no lo ven de ese modo? Yo creo que hay cambio, tiene que haber en todos lados. O sea, ese cambio ya se tenía que notar en todos aspectos. Yo veo muchas bandas de heavy metal también que se ve ese cambio. Claro. O sea, tanto punk y hardcore no curtimos nosotros, pero conozco muchas movidas. O sea, mismo la cultura del barrio, que es un lugar que hace fechas de varios estilos, se ve que todos los estilos pueden pasar por ahí. Hay muchos otros lugares que se pueden hacer fechas también. Mismo hay lugares que te dan una parte de la recaudación si haces una fecha buena o no, por más que no haga la fecha buena, te dan una parte de la recaudación igual. Qué bueno. Pero es cuestión de hacerla la movida, entre todos. Si te dormís, los garcas te van a llevar para donde ellos quieran, ¿no? Sí, la onda es moverse, empezar a agitar, caminar, poder alquilar, autogestionar y hacer otras movidas, ¿no? Eso un poquito es el mensaje. Yo cuento un poquito también de las letras. que cómo se compone. Lo miro, Gabriel. Busca, mirá por otro lado. Está buscando como, claro. Huiliza la mirada de acá de mi colega. Cuestión que el EP, justamente en las letras de las canciones, en este EP no estuve muy metido. Ajá. O sea, lo que más logramos fue Emiliano acá, el violero, y Russo, nuestro batero, que nos debe estar escuchando. Y si no, Russo anda a estudiar. Pero ellos se metieron un poco más en la letra. Si bien yo llegaba con algún tipo de idea o algo a lo que se podría referir un tema, las letras, estuve como muy alejado yo en este EP, por lo menos. No, en el demo sí, estuve demasiado metido. Por eso puede haber mucho cambio en lo que canto por ahí. Claro, como dije antes, es una diferencia abismal del demo al EP, porque las letras están evocados a que podría llegar a contar una historia, de que vos leas la letra, de que en un futuro después veas la tapa y digas, ah, mirá, está todo interconectado, porque todas las letras están interconectadas para generar, se podría decir, un universo, un ambiente que si en un futuro si se da la posibilidad poder desarrollarlo, pero es básicamente eso. Mira, generamos un ambiente en el EP. La idea que teníamos desde un principio de contar historias que ligadas al misticismo, ligados al ritualismo, evocado a un, qué sé yo, una visión muy poliectiana, porque eso es lo que tiene Poliecto por ahí, que sigue teniendo esa chispa que siempre tuvo desde el demo. Mira qué bueno. Que eso es lo que siempre tratamos de mantener, esa evolución, pero que sea Poliecto. Generoso. Mantienen un concepto de banda. Está bueno. Javi, tenemos más música por ahí. Así es, Carca. Tenemos para pasar. No, tenemos ahora una entrevista. ¡Ah! Lo que tuvimos el fin de semana con Adrián en la cultura del. No, perdón. En la última frontera. Me quedé con lo que decías vos, Fercha. De lugares que vienen con renovadas intenciones de abrir las puertas a todos los estilos. No, tenemos en la última frontera, estuvimos con Adrián de Maquinación, tocó Maquinación, como es la redundancia, junto con Sacred Trash, la nueva formación de Sacred Trash. Terrible lo que está sonando Sacred, si pueden escúchenlo, la vieja banda de Brasil, cada vez más nueva, cada vez más aceitada y afilada, loco. Muy recomendable lo que están haciendo. Acá unas palabras con Adrián, un viejo rockero, referencia del under. Y seguido vamos a escuchar Rock Pesado en las calles. Vamos con eso, Javi. Dale, cargas. Domingo 28 de noviembre, estamos acá con Adrián de Maquinación en la última frontera, fecha que hicieron junto a Sacred Trash. ¿Cómo estás, Adrián, querido? Excelente, enfrente tuyo. Aguante. Te podemos ver, aguante. Viento, la rebelión. Esa seca, esa ceja no sangra. Te quise hacer el ágil. Un de tres va, romperme la cabeza con la viola de Fernando Tracer. No hubo agresión, saltaron como cinco a decir qué pasó. Y no, y Adrián estaba bien, era el espíritu rebelde, el espíritu del rock. ¿Vos qué opinás? No se dio cuenta. No, vos qué opinás. Sí. ¿Me acomodó las ideas o me las descontroló más? Representante, señor Adrián. Sí. Aguante, boludo. Señor Zap. Muy bueno, loco. Señor, me tiró el documento. Sí, pero sonaron bien. ¿Cómo lo hiciste vos? Entre amigos, esto es una fiesta. Una fiesta, rock and roll. Estuvo bueno, loco. Estuvo bueno. ¿Cómo lo viste? Y yo no lo vi porque estaba tocando. Vos lo viste. Lo viste vos también. Decime cómo lo viste. No, lo viviste. Ah, ¿cómo lo vi? Excelente. Gente de cuatro décadas unidas, amigas. Hicimos ese viejo de Charlinson, pendejo. Porque yo fui a ver a que tiran currículum. No. Acá es el verdadero. Vengan todos, que aquí hay un lugar. Junto a la brigada del metal, vamos, dirían. Entendimos el 8 gracias a Parque. Hasta que ahora es el loco. Bueno. Bienvenidos a esta pesadilla. ¿Cómo la pasaste hoy en la última frontera, esta fecha, junto a Sacred Trash? Sinceramente, voy a hablar sobre Sacred Trash. Lo conozco desde los comienzos y esta formación talló. Y eso, que no hay confusiones, no es que antes eran malos, pero que eran las piezas justas, encontraron perfecto. Era el Sacred que siempre quiso escuchar. Y la actualidad de Imaginación, cuéntame algo. Respetamos día a día. Imagínate, hace 18 años, ahora seguimos siendo día por no tenemos nada. Más vigente que nunca, Imaginación, vamos, carajo. Excelente, si te gustó cosa. Somos buenos chantas. Me gusta muchísimo, loco. Somos unos buenos chantas. Felicitaciones, loco. Hubo un momento que estábamos sin la más puta idea de cómo era el tema que íbamos a hacer. Qué lindo que estuvo, boludo. Si ustedes la disfrutan. Fue rock, transpiración, libertad. Si ustedes la disfrutan, yo la disfruto. Fue hermoso. Si ustedes no la disfruten, jodanse, yo la disfruto igual. Los quiero gracias, mucho. Aguante el viento de reducción. Salud, hermano. Salud. Y aguante el camino al infierno. No. Que queda siempre en el corazón. Porque hay muchos fanzines. No, no. De muchos que nunca los vi en ningún lado. Y son todos heavy metal de enciclopedia. Esta es una radio. Aguante. De verdad, la sé que era. Aguante, Imaginación. Y próximamente, Chavo Arrana. miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Seguimos en Viento de Rebelión. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por los saludos, loco. Estoy mirando ahí, chispeando algunas de las cosas. Che, tenemos muchas fechas por delante, ¿no? Cuéntenos algo. ¿Qué se acuerdan? Por suerte tenemos muchas fechas. Espero acordarme la de todas, pero afortunadamente, como estábamos hablando recién, nos están teniendo en cuenta para fechas en varios lugares. Sí. Este fin de semana tocamos José C. Paz con Traumatismo Extraño, VHS, Violent, Agresivo, y la banda, y una banda que viene de Brasil, Hate and Evil. Agresivo. Y agresivo, sí, ya lo nombré. Ah, bueno. Sí, el sábado tocamos en Zona de Nadie, una fecha que está armando Claudio, que es sábado y domingo la fecha. Toca entre todo el festival, que vendría a ser, toca Carnero, Vulcanor. Ahí tiro la fecha. Petrofest 3, Infección, Polidectus, Vulcanor, Angoria y Caravaca. Eso es el día sábado, 50 pesos la entrada. Sábado 3 de diciembre en Carlos Calvo 3778 Zona de Nadie. Y sigue el domingo la fecha también con Carneros, Violent Execution, Vieja Máquina, Comando de Ebrios y Chivo. También 50 manguitos, la misma dirección obviamente, a partir de las 17 el domingo y a partir de las 21 el sábado. Un gran abrazo para toda la gente de Zona de Nadie, para Claudio, para todas las bandas que van a participar de este Petrofest. Más que nada, la memoria, ¿no? De este gran colega del rock. Delante. Más que nada. Bueno, un poquito cuéntenos, estábamos en todo el tema de la grabación. Sí, esperemos poder terminar de editar todo lo más pronto posible. Es un laburito, pero lo estamos haciendo con mucha dedicación. Uh-huh. Falta, ya grabamos todo, falta ponernos a ecualizar, masterizar, estimar detalles. Claro, son los detalles lo que faltan, pero lleva un tiempito más. Esperemos que para fin de año va a salir. Sí, le estamos poniendo bastante dedicación a todo, el arte hasta los detalles. Hubo abundante calco de Polidectus. Eso cuenta la historia. Eso cuenta la leyenda. Sí, ya empapelamos todo el lugar. Y faltan aún más. El merchandising a full, vamos, boludo, vamos. Tengo algunos parches también por ahí que siempre hay un colgado de escombra. Siempre de malo. Sí, demos, bueno, lamentablemente ya no te demos, pero bueno. Ya en algún momento sacaremos alguna reedición. Otra vendida de humo. Con un bonus track y demás cosas, pero sí, cuéntale un poquito de lo que fue el proceso de la grabación, además de Fernet y bueno, ¿qué otros ingredientes? ¿Cómo la llevaron? ¿Cuántos días llevó la grabación? ¿Se hizo muy largo? ¿Cómo lo vieron? Y la verdad es que nosotros, más allá de la organización que tenemos, siempre tenemos una mufa mística que nos recibe por todos lados. Siempre pasa algo, viste, y siempre nos retrasa unos detalles. Imponderables. De la parte de batería, los falsos asados que siempre decimos que hacemos, sí. Claro, hacemos una vendida de humo siempre, así que. Sí, problemas con muchas cosas, pero las seguimos tirando para adelante y lo vamos a sacar como sea. No, sí, obviamente, eso de una. Pero ya el proceso de la batería. Pero igual es toda una fiesta, es un estado de risa. Lo disfrutábamos. Lo disfrutábamos. Pasa algo y nos cagamos de risa de lo que pasó y lo recordamos hasta el día de hoy. Así que con mucha alegría y sin importar lo que haya pasado, nos cagamos de risa. Además de la banda son de compartir tiempo más allá de lo musical juntos? Sí, de mucho. Más cuando salimos a fechas juntos y demás, todo eso, siempre tratamos de ir a ver las demás bandas, a apoyar la movida, y siempre salimos juntos con la banda y compartir un fervor siempre con otras bandas, apoyando todo lo que es la movida. Y eso creo va más allá de lo que es el compañerismo de banda, es ser como amigos. Javi, te tengo con... Los teléfonos son 4302-6394, 4302-6394. ¿Más fechas que se acuerden, más allá de las de este fin de semana? Sí, ¿hayan quedado colgadas? Sí, el 17 tocamos en Primer Piso con Abortismo, con Vampec y Fates Mechanics. Y el 18 tocamos en Monte Grande, Chica Rock. Toca la piba Pofeña de San Luis. Todo el fin de semana ese, Toxic Wine, Quimera, Violent, Confrontación. Siempre hay más bandas. Claro, una banda nueva que se llama Cines, que sinceramente no los escuché. El 23 en Bernal, con el amigo acá Esteban, que va a tocar con Oxida. Otra vez, compañero, en Excel, ya confrontación. ¡Atención! Oxida sale de la cámara séptica. Increíblemente sí. ¡Vamos todavía! Para ¡vamos todavía! Esto es primicia para Vientos de Rebelión. Siempre. O sea, además del testimonio del choque que malogró, la salud de nuestro operador. Además trae novedades acerca de fecha. Vamos, Esteban, ¿eh? Vamos todavía. Ya sabemos cómo sigue Vientos en Vacaciones. El verano no lo detiene, Vientos de Rebelión con todo, ¿eh? Che, qué bueno, loco. Y en esta movida de bandas hay bandas que ya se van haciendo más que compañera, que van tocando. Sí. ¿A quién nombrarían entre esas que ya son con pinches? Al gordo sexy de Mario, de Violent Execution. Sí, todos los pibes de Violent. Mañet tocamos mucho. Mañet y Quimera, sí, son dos bandas que las que siempre compartimos con todos. Los pibes de Confrontación, que son pibes que están todos los días en fecha, se armaron su banda y están saliendo a tocar a full. Bien. Que vamos a compartir varias fechas con ellos también. También se debe compartir mucho del, entre comillas, público común. Sabemos que en de bandas sí, under no hay. Claro. Hoy te subís a tocar, mañana estás abajo, y eso, sí, como un, y eso, claro, es parte de la hoy movida. Hoy vas a ver la banda, claro, de un amigo y después él te va a ver a vos, claro, y es como que siempre se comparte esas cosas. Compartiendo la movida. Claro. Existen hasta cultos comunes, rondas, donde se comparte, también están las rondas a gran velocidad donde alguno termina estrolado contra alguna columna, dicho de panarroco, contra el escenario, que se va, que va saltando pedazos de valla, digamos. Claro, se rompe la cabeza, están todos sangrando, todas las cosas, claro, divertidas que pasan con todos los amigos. La es parte de la movida, ¿no? Sí. Parte de la movida. Cicatrices de guerra. Me parece también de vivirla y sentir la música de ese modo, ¿no? Sí, todo es igual, entre toda la gente que está en la movida siempre. De hecho, como eso es la misma gente que también está poniendo a armar fechas por su cuenta, que es muy valorable, y que encima nos quieran invitar a nosotros, está buenísimo. Qué polenta eso, ¿no? Que alguien se anime a organizar la movida con... Pues sabemos lo que está pasando por él en Buenos Aires, cada dos por tres cierran los boliches, cierran... Te limitan los horarios, no dejan entrar a menores, sí, todo con... En un momento se bajó un poco, mermó eso, la movida de los locales donde más hacen fecha, por ahí que es gente que más productora, como Argentina Trash Metal, sí, Juancho, o Hugo, que a veces como que parece que mermó, pero siguen armando igual, siguen apostando por la movida. Qué bueno eso. Javi, ¿tenemos algo más de música preparado por ahí? Así es, Carcas. Después de Maquinación, ¿qué tenemos ahí? Contame. Tenemos Demoledora, Golpea el Torturador, y después tenemos Rey Lucifer. Buenísimo, vamos con eso. demoledora de Tucumán, esto gracias al amigo Ronald de allá de San Miguel de Tucumán, un gran amigo, más conocido por gente del medio como Escabio Dep, un gran difusor del metal under en las provincias de este país, un gran amigo además, que acercó el material de demoledora a partir de un EP de difusión sacado luego de una fecha de 8 temas, tiene Metal Fest, se llama este compilado que armó. Bueno, agradecemos el material de esta banda femenina de la provincia de Tucumán. Vamos con eso, atrás de eso pegadito un clásico de Rey Lucifer que hace mucho no pasamos en el programa. Vamos con eso, Javi. Domingo 28. como los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Sigue vientos de rebelión, carneros de fondo, vamos todavía, vamos. Se quedó, estamos necesitando unos líquidos porque las empanadas están haciendo estragos con este muchacho, por favor. 4302-6394 los teléfonos, 4302-6394, ahora lo vamos a dejar después al Javi subiendo el programa. Acá lo comprometemos al amigo que nos está haciendo la segunda. Un gran abrazo para el Ale, que se está rehabilitando de su tobillo. Hay versiones contrapuestas respecto a lo que ha ocurrido. Hay quienes... Hay varias hipótesis. Hay quienes hablan de más de 5 que lo venían persiguiendo. Hay quienes dejan volar su imaginación en cuanto a por qué no estaba él operando. Cual si fuera el accidente de Chapecoense. Más o menos. Bueno, muchachos, cuéntenos un poquito también algunas cositas más de... de Polidectus. Los lugares, ustedes tocan en el lugar que les pinta, no hacen, digamos, discriminación, no. ¿Tiene alguna política? Voy a este lugar, no voy. Es... Mientras que la movida sea que nos inviten a tocar y todas las bandas toquemos en las mismas condiciones, no vamos a tener ningún problema. Mientras no haya que poner plata. Como hace mucho hardcore, el pedirte entrada o vender tal cantidad, mientras sepamos que ninguna banda le cobra en toda la movida, sea sí, igual para todos, siempre vamos a tocar en el lugar que sea. Esa es la política de Polidectus, sí, viejo. Sí, que haya fermé, que haya cola. Claro. Eso nunca va a faltar. Se lo garca. Bien, vamos, todavía. ¿Qué perspectivas de este fin de semana? En Zona de Nadie. Zona de Nadie, salir, tocar y pasar una buena noche con amigos, todo. Si bien no somos tanto de esa movida de circuito de banda, vamos a pasarla bien, tenemos conocidos que tocan tanto los viernes, mejor dicho sábado, domingo, así que sí. Vamos a estar ahí cagándonos la risa, compartiendo la noche con todos. Uh-huh. Son además ir a ver fechas que por ahí no están relacionadas con el trash. Yo les he visto un montón de... Sí, el... Podemos decir, no son gente cerrada, digamos. No, o sea, la movida es muy grande como para cerrarse en un solo género. De hecho, hay un montón de bandas que no son puramente trash y nos gusta compartir. Por ejemplo, Vulcanor, que vamos a compartir fecha ahora el sábado, sí. Son amigos. O sea, mucha manija de tocar hace rato con ellos. ¿Te vi tocando en alguna fecha de ellos? ¿Te vi tocando? ¡Yo te vi! Ahora vas a ver la percha Vulcanor. Ahora esa percha Vulcanor, ¿no? ¿Cómo es? Pero y además, ¿escuchan por ejemplo otras vertientes que no estén relacionadas con el metal? Ahora pregunta en lo personal. Sí, hay rock, todo lo que sea rock, que es espectro muy grande, pues últimamente está escuchando rock surfer de los 50 o rock más psicodélico, también me gusta, o sea, tipo 70, así. Sí. Mucho grunge. Tenemos también apoyamos nosotros también lo que es la movida del grunge. Por ejemplo, con unos amigos nuestros que tienen banda de grunge y los vamos a ver si. Mira qué bueno. Sí, así que no estamos cerrados en lo que es metal ni trash, sino que. Amigos de la secundaria que tienen bandas de rock progresivo y demás vertientes. Claro, siempre la medias stoner también. Mira qué bueno. Siempre los vamos a ver, pues, son amigos nuestros y de paso uno ve cómo es la otras movidas. Y aprende mucho. Aprende mucho de otras movidas que por ahí no en el heavy metal por ahí hay cosas que no implementamos, cuando armamos fechas y demás cosas. Uh-huh. Hay centros culturales por la Lanús y demás cosas. Todas las bandas tocan gratis y por ahí al final de la fecha pasan una gorla y con lo que se recuerda se le dan a las bandas directamente, no se lo queda el lugar y ve movidas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en fecha de heavy metal. Uh-huh. Y uno va aprendiendo esas cosas y trata de implementarlas. Mira qué bueno, mira qué bueno. Uno no cree que está todo ya dado, sino que puede compartir cosas y ir descubriendo otra cosa más allá de eso. Está bueno tener una amplitud de criterios, sí, siempre. En ese aspecto. ¿Y qué otras músicas podrían llegar a considerar que es parte de sus influencias, más allá de escucharlas o no? Funk me gusta mucho, más ahora estoy tratando de tocar el bajo, es algo que está bueno para tocar. Hay diferentes técnicas que usan otro guitarrista, movimientos de mano que te pueden llegar a servir para tocar el mismo género que estamos haciendo ahora. Está bueno tratar de descubrir otras cosas en lo musical que te sirven para perfeccionarte como músico, por más que somos amateur y todo. Pero... Para aprender, para conocer millones de cosas. Creo que la suerte que tenemos nosotros no somos cerrados para nada. Somos de mente abierta y escuchamos cualquier cosa que esté bueno por ahí para nosotros, ¿no? Pero no, en ese sentido la verdad que es... Hay un gran abanico de estilos que... Claro, que se pueden explotar, que se pueden por ahí colocar que otro temita por ahí, pero la verdad que con el tema de la música estamos 100% abiertos. No son prejuiciosos a escuchar otros estilos. No. Mente abierta. Jamás, nunca todo. Es parte de, digamos, el concepto de la banda, inclusive se lleva más allá de lo de, o sea, ponen stop y sigue la vida eso, digamos. Exactamente. A veces capaz de tanto trash, capaz necesitamos despejar. Necesitamos... en mi caso, por ahí se podría decir que necesitamos por ahí el cable, otro cable. Escuchar diferentes estilos, escuchar otras cosas, o sea, por ahí hacemos trash metal y nos recabe, pero en casa escuchamos otro tipo de cosas. Creo que han llegado las proporciones etílicas al lugar. Hay reclamos acá en cuanto a los líquidos. Porque de tanto hablar nos da sed. Hay reclamos. Bueno, empieza a golpear Polydectus. ¿Con qué tema? Ustedes acomodaron la lista acá con Javier, se pusieron de acuerdo, confabularon respecto al orden que vamos a tener. ¿Con qué sorprendemos acá a la audiencia? Cuéntenos. Vendría a ser el tema que estaría abriendo el EP que estamos sacando. Uh-huh. Que vamos a sacar, mejor dicho. Sí. Cuéntenos un poco de ese tema. El tema se llama Sacramento Elixir. Es una letra muy trambólica y extraña que me la tuve que aprender el mismo día que la tenía que grabar en voz. Siempre nosotros todo último momento. Todo último momento. Todo, o sea, último momento. Es casi como la producción de Viento de Rebelión. Si bien es una versión bastante cruda de lo que va a ser lo final, pero la idea está. Y es un tema que musicalmente tiene pero inspiraciones de... De hecho lo tocamos por primera vez hace dos fines de semana. Son de las cosas del material nuevo que estamos presentando en vivo, que espero que a la gente le guste. Sí. Hay un cambio musical, pero se mantienen las bases. Tiene la vieja esencia de Polydectus, pero que antes hablaba. Y eso acompañado de fondo, que es ese batir de líquidos que se escucha, que es un Terminator con Fanta, que le va a poner color a esta noche. Vamos entonces con el primer tema de Polydectus, el primero del disco, que se llama... Génesis. We'll be right back. como los... Sí, chicos, ¿qué quieren? ¡5 pesos! ¡Papel o faso! ¡Faso! ¡5 pesos de paso! ¡5 pesos de paso! ¡Faso! ¡Faso! ¡5 de paso! Seguimos en Vientos del Rebelión, estamos escuchando Polidectus acá en vivo, FM La Caterva 97.3 en el aire. Muchísimas gracias, loco, por la visita y acá compartiendo el material a pleno. ¿Con qué seguimos? Cuéntenos, ¿con qué seguimos? No, ni yo hacer el salto del tiempo. Vendría a ser el tema más colgado de todo lo que es el EP, porque viene de una línea bastante oscura y extraña, y meter un tema que llame No Ninjas en el Circle Pit, recordado, pero aún así la letra sigue estando más o menos en la misma línea, pero el mensaje creo que del tema es claro. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? De No Ninjas en el Circle Pit. ¿Un Naruto decís vos o qué onda? No, o sea, siempre está... Siempre hay alguien que bardea en el Circle Pit, que se empieza a pasar de mambo con las piñas, con las patadas, y todo bien, en Circle Pit podés correr, empujás, saltar, disfrutar, o sea, sé lo que te podés hacer siempre, pero irse de mambo con las piñas ya es una cosa con la que yo por lo menos no estoy muy a favor, y por eso quería dedicarle un tema a ese tipo de cuestiones, además de darle otro enfoque de lo que era el EP, que venía siendo bastante serio para mi gusto. Un llamado a la camaradería y no a quien se quiera hacer el poronga entre, ah, entre los compañeros, ¿no? Lo que... Nos vamos a volver a ver siempre. Claro, o sea... El hacer daño, entre comillas, a propósito. Vamos a sumar todos juntos ya, o sea, no tira nada, bardear entre las movidas. Bueno, el mensaje acá, de Polidectus en vivo. ¡Vamos a ir con este tema! No me pidas que te lo repita. We'll be right back. No robes cerveza mientras vengo. ¿Acaso crees que soy un ebrio miserable y cochino? ¡Oh! ¡Alguien dejó cerveza en el cenicero! ¡Oh! Aunque acabarais un año, no aparecería. Por dentro de mí haréis más aprisa. Cabal. ¿Y tú, ayuda? ¡Sigue Vientos de Rebelión! Acá tenemos una fecha, sábado 17 de diciembre. Malditos Vulcanor, velocidad 22, bolsa, sacre, trash, vieja máquina. Esto va a ser en el Parque Lezama, Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 14 horas. Alta fecha, Barricada TV y la URM son los que vienen metiendo fecha para organizar esto. Un gran abrazo para todos los que van a participar. Ustedes ya no voy a poder estar ahí, pero bueno. También estamos viendo fechas, te agradecemos los saludos acá, gente de varios lugares, no podemos nombrar a todos, disculpenos, porque el tiempo es tirano, Pinochet, seguimos acá con los Polidectus, no más tortugas ninjas en... Todo bien con las tortugas igual. En el pueblo de los pibes, viejo. Pónganse las pilas, no vas a ver que hacer los malos del pobre, loco, ¿eh? ¡Eh, loco! El carque le dice a su manera, vieja. Bueno, y el tema que siguió, ¿cuál fue? Pegamos otro. Creo que es cruel, un tema bastante... Creo que es el más conocido de la banda. Con ese tema nos hicimos conocidos un par de lados. Y con ese tema creo que llegamos a la Argentina Trash Metal. Un par de fechas más. Pero bueno, es un tema que yo considero un buen movimiento. Viene ahí, loco, viene ahí. El tema, cuéntenos de qué habla un poquito. Yo principalmente inspiré en lo que vendría a ser la figura de un dictador, de al que no le importa nada con tal de cumplir sus propósitos, por eso la frase intrépido y cruel. Más precisamente la saqué de un libro de Hitler, pero bueno. Más o menos. El gato ese. El gato de bigote. Pero sí, más o menos de ese tema he hablado hace tiempo y como la mayoría de las letras del demo ese son letras muy directas, muy... Ajá. Voy palo y a la bolsa, under trash, sumergido en el mosh. Son temas con letras muy directas que por ahí ahora lo hubieran calado de otra manera, pero en ese momento, en 13 años, pensaba y mensaje fuerte y a la mierda. O sea, es lo mismo con la música, por lo menos lo que sentí en el demo. Al comienzo de Polidectus un poquito el mensaje era ese, que sean letras... duras, digamos, que sí. Mensaje fuerte, como dijiste vos. Claro, lo mismo que Under Trash por ahí en mí es la letra como más fuerte que tenemos, la más directa, pero por ahí ahora lo hubiera encarado de otra manera, pero la verdad que es un tema que tira mucho mensaje y no me arrepiento de haberla compuesto la letra. Sí, estaba haciendo el examen de inglés y no había estudiado, entonces entré la hoja en blanco y me puse a hacer la letra Under Trash hasta que no la había terminado, pero bueno. La terminé antes de salir a tocar. Bien ahí, bien ahí. Che, un poquito, con esta fecha que se viene adelante, ¿la idea es la presentación del disco o...? Es claro, presentar, tampoco vamos largando, nos falta tocar uno en vivo, pero estamos largando todos los temas de lo que es la grabación para que la gente lo vaya digiriendo a poco. ¿Y la distribución va a ser en mano? ¿Tienen conversado? No, con... vamos a sacarlo por nuestra cuenta y, sí, y hacerlo llegar a donde podamos, como podamos. No tenemos nada planteado. Ajá. Por ahora. La idea es autogestión. Sí, y sí, que sea todo de modo independiente. Sí, sí. Siempre que se pueda hacerlo autogestionado, lo vamos a seguir haciendo. Si alguien nos da una mano, bienvenido, pero no... O sea, nosotros queremos, o sea, hacerlo llegar a nuestros contactos conocidos primero y Sí. Si se puede llegar a difundirlo un poco más, bienvenido. Pues nos gusta que compartir con otro, con otra gente, de otros lugares, músicos. Claro. Qué buena onda, Polidictus. Che, bueno, entonces vamos con... ¿Qué tema seguí ahora? Under Trash. La letra más directa según... los propios Polidictus. Pará, acá tenemos... Falcha, dejá de... Acá tenemos... conflicto. Acá tenemos una confusión. ¿Con qué tema vamos ahora? Pará, vamos por Incubo. Vamos, vamos, acá se pusieron de acuerdo. Claro. Y le metemos pegado. No sé. Vamos con Incubus. Estos vientos de rebelión en el aire con Polidictus en vivo. Vamos, Javi. Oh, rock. Fuera cerebro, un zombie más. Seguimos en Viento de Rebelión, ya empezando el último bloque del programa, a pleno. Che, muchas gracias por venir, loco, por compartir su arte con nosotros. Está muy bueno lo que hacen. Gracias por invitarnos. La verdad que la estamos pasando de 10. Muy de 10, con estas empanadas. Vino tinto y Fanta. Esta es la consigna de la segunda parte. Arrancamos con un Fernet. Y ahora el presupuesto se nos vino abajo, esto es Serie B, somos un programa Serie B. Bueno, es lo que hay, loco, pero el corazón es grande. Nuestro under también. Parados en nuestro under. Independencia y autogestión, loco, estas son las banderas que levantamos, loco. Un millón de gracias por estar acá. Bueno, un poco continuar con el mensaje de la banda también. Aprovechar este último bloque para no dejar cositas en el tintero y contar. Pará, tengo una fecha. Una fecha que acá Esteban, que nos contó lo que le pasó a Lale. El 10 de diciembre, la cultura del barrio, Carneros, Velocidad 22, Metaluria, Brutal de Rosario y Oxida. Alta fecha. Entrada a 50 pesos, pedir dirección por privado. Quiero recordar que el 10 de diciembre. En la costanera va a haber un opífaro asado convocado por el amigo Muralla, que va a ser de anfitrión nuevamente y va a ser unas carnes asadas para compartir con toda la vagancia del heavy metal. Así que, como siempre, están todos y todas invitados e invitadas. Compartir, ese es el verbo que queremos que crezca, que fluya dentro de este ambiente. Basta de culturas mezquinas, basta de egoísmo, basta de pasar lista cuando la gente entra a tu casa y decir estamos todos y los de afuera que se mueran. Basta de egoísmo, loco, basta de mirar con indiferencia al chabón que está con un colchón durmiendo en la calle. Basta de mirar con indiferencia y que se haga natural que vos vas a sacar plata del cajero y hay un tipo durmiendo ahí porque si duerme en la calle lo afanan. O le siguen pegando y robando lo que no tiene ni siquiera, ¿no? Basta de eso, loco. Podemos hacer otra sociedad. Esta es la sociedad que dicen habernos legado y nos rebelamos ante eso. Porque que consideramos que estamos para mejores cosas. Por ahí una de nuestras herramientas es la cultura. La que mejor sabemos hacer. La contracultura se vuelve resistencia. Se vuelve heavy metal, se vuelve trash, death, punk, hardcore, crossover. La música de la calle, porque la calle tiene mucho para decir. El mensaje. Algo había que decir. Ya está el guión, no digo que siga pasando. Te vine repasando toda la tarde. Lo estuve ensayando. Después tenía Hamlet. Bueno, muchachos, aprovechamos. Mensaje que quieran transmitir. Este micrófono, como siempre le dije, no se calle en nada. En plena libertad. La libertad es parte de esto. Esperamos poder seguir compartiendo fechas con todas las bandas que nos gustan, que hay millones de bandas buenísimas en la movida, sea tanto heavy, trash, speed, crossover, lo que sea. Seguir compartiendo fechas con todos, pasar la noche, una buena noche con todas las bandas, entre amigos, loco, y hacer y ayudar entre todos a que esta movida crezca todos los días, loco. Es el mensaje, o sea, claramente, y gracias a los poca gente que nos escucha, pero siempre nos da su aporte, su apoyo, todo el que nos demuestra que siempre que le gusta la banda y demás, y uno siempre trata de abrirle la cabeza para que puedan ir y explorar más bandas, jugar más movidas, y es un agradecimiento a toda la gente que apoya la movida y arma fechas para poder compartir con un montón de bandas, principalmente. Y darle más cabida a esto, hay un montón de bandas que son la verdad una bestialidad lo que tocan y capaz que necesitan una oportunidad, un poco más de difusión para poder, no te digo llegar, pero para tener un lugarcito en este under que es tan copado y tan lindo. Y eso. Hoy le damos el saludo de las radios, sabemos que no estamos solos acá, esta es una trinchera de lucha más, una más entre tantas. Agradecido a todos los hermanos y hermanas que están en el rock and roll, en el heavy trash, haciendo radio, fanzine, bandas, haciendo tatuajes, dibujos, cómics. A todos, un gran abrazo, loco. Esto no es solamente una forma de mirar las cosas. Esto es una manera de pensar, de vivir y de sentir. Esto es lo que nosotros entendemos como una expresión de rebelión. También tenemos a Iro y a Esteban, que también van a decir unas palabras, porque acá no se queda fuera nadie. Gracias, como siempre, Ya, tomemos el ejemplo del compañerismo, tomemos conciencia. Si colaboramos, esto va a andar todo sobre ruedas. Y vamos a ver. Eso. ¡Pulgar arriba! Técnica, tiene que decir una palabra que dejó el laburo para venir a darnos una mano. Millón de gracias, el público heavy. Te aprecio un montón, Javi. Y nada, loco, apoyando la moneda de Larner, todo lo que viene abajo, me cago, me gusta. Así que, más que nada, agradecido a todos ustedes acá por el directo y por venir a FM La Caterra, loco. Un gran saludo a todos ustedes. Gran saludo a Lala ahí, que tiene la pierna rota, no sé si la gamba, me mandó una foto a mi amigo ahí. Una foto desastrosa en la cual no quería ver mucho, que me daba pena, pobre Ale. Andaba con la pierna ahí o la gamba, hecha pelota. Y saludo a la gente también del otro lado que está escuchando FM La Caterra y ahí haciendo el aguanta viento a rebelión, loco. Nada, acá dejarle un mensaje a todos ustedes, que sigan en la movida, loco, y que sigan siempre luchando por el under y porque la movida siga creciendo poco a mano, día a día. Fortalecer el under es fortalecer las raíces del heavy metal, porque desde esto surgió todo. Todas las bandas que ves en toda la pomada que tienen y ganan millón y dan vuelta y toda esa fantasía y tanta brillantina, se pelaron el orto como todos los pibes para poder llegar. Nosotros no apuntamos tampoco a eso. Nosotros lo nuestro es simplemente valorar a quien se esfuerza por compartir su arte, valorar y hacer valorar ese tiempo, siempre con el mismo mensaje, loco. Si alguien tiene la moneda para la entrada, no la carete, porque los pibes tienen que comprar cuerdas, tienen que ensayar, tienen que sacar materiales, porque la movida la construimos entre todos. Un público consciente es lo que va a hacer que esto surja, crezca y pueda mantenerse en independencia y autogestión. El que no vive como piensa va a terminar pensando para qué vive. Un abrazo grande, esto fue Viento de Rebelión, muchísimas gracias Polidactus, siempre a su servicio, las puertas abiertas de este programa para lo que quieran decir, difundir y compartir fechas o lo que sea, mensajes. Y muchísimas gracias, loco. Muchísimas gracias por la terrible onda que tienen. Ojalá haya mucha más gente como ustedes en esta movida. Sabemos que sí. Y nos enorgullece que tengan esta humildad y esta manera de ser, loco. Gracias, loco. Esto fue Viento de Rebelión. Muchas gracias a todos. Nos vamos con el último tema de Polinectus, que se llama... Tranquilo. Yeah.